Te perdone mil veces la vida, pero eso no hace que calme mi herida. Caí en tu trampa, sensual y excitante, y estoy como un perro sin dueño en la calle. Ahora te vas, no importándote nada. Hiciste de mí lo que te dio la gana. Me diste a beber el ángel y el diablo, y estoy por tu amor envenenado. Espera un momento, yo sé que el final ha llegado. Le demos paso al instinto, amémonos sin controlarnos. Envenéname, por última vez, envenéname, hasta enloquecer, envenéname, que quiero morir contigo. Envenéname, por última vez, envenéname, vivir para qué, envenéname, que quiero morir contigo. Que Dios te perdone mil veces la vida, y el tiempo dirá si mi alma te olvida. Me cuesta creer que todo fue en vano, y estoy por tu amor envenenado. Espera un momento, yo sé que el final ha llegado.